Nos vamos ya hasta Vizcaya. Ya tenemos a Óscar Aranda con nosotros. Hola, Óscar. Egunon. Egunon. Muy buenas. Egunon. Bueno, hoy te hacías una pregunta. La crisis sanitaria empieza a remitir afianzándonos hacia la nueva, vieja realidad. Sí, bueno, pues para hacer una especie de crónica pequeña de, bueno, de en qué momento estamos. De todas maneras, yo te quiero decir que todavía no salgo de mi asombro con esto de los informes de la Guardia Civil. Es flipante, ¿eh? Además, que contra, dice que están contra el gobierno. Que son falsos. Oye, ¿cómo te queda? Bueno. Lo más novedoso es que lo haga contra el propio gobierno, ¿no? Quizá. Eso es. Pero parece que no le hace mucha gracia el nuevo gobierno tampoco, lógicamente, a la Guardia Civil. Les han prometido subir el sueldo, ya veremos si le vale para algo. Ya veremos. Igual sí que le vale, ¿no? Con sueldecito de más, pues igual. Sí. Igual les vale, ya lo veremos. Bueno, pues como decía, sí, pues esta semana pues está siendo, yo creo que un punto de inflexión importante en cuanto a la desescalada por fases hacia esta nueva normalidad, que tiene pinta en breve de convertirse en vieja normalidad, normalidad anormal, yeah, que teníamos antes del 14 de marzo, ¿no? Eso sí, el verano se espera raro, ¿no? Sin fiestas, sin actos culturales. Yo no abriría mucho la boca, te lo digo. Me da que estamos a mayo todavía. Espérate. Espérate. Oye, pues que agosto, agosto está lejos. Y está lejos, pero oye, pero el verano, pues este año ya las temperaturas acompañan. Sí, sí. Incluso para ir a la playa, como se ha podido ver desde el lunes, donde ya estaba permitido el baño, con la temperatura del agua todavía 17, 18 grados, todavía fresquita, pero que ha llenado muchas playas vizcaínas por aquello de que se habían suprimido los horarios de salida y el buen tiempo pues ha hecho que las actividades al aire libre, ya que todavía pues hay muchos bares, no hay muchos bares, ¿no?, abiertos, pues se convierta en el ocio predilecto, ¿no?, de vizcaínas y vizcaínos. Y bueno, ya hablamos de bares porque son los que peor se están adaptando o se han podido adaptar a este sistema de fases de desescalada, y todavía por la mayoría siguen cerrados, esperando que, bueno, pues que las siguientes fases, la última, la 3, que es posible que el lunes que viene o el siguiente, sí, entre en vigor y con las barras ya abiertas, por lo menos, ¿no? Eso es, sí, ¿no? Y que les permita pues poder paliar sus maltrechas economías. Y el pasado viernes se manifestaron en Bilbao en una numerosísima movilización con el lema Hostelería en pie de guerra. Bueno, es una plataforma que se ha creado, Hostelería en pie de guerra, pues que está convocada por esta plataforma, que agrupa pues a personal de hostelería, más bien dueños de establecimientos hosteleros de Bilbao, Baracaldo, Portugalete, Santurchi, Trapagarán, Getxo y Sestao, bueno, y demás pueblos, con dos reivindicaciones importantes: la condonación de impuestos por servicios que no han podido utilizar, como basuras, terrazas, SGAE, las SGAE siempre va a cobrar todo lo que pueda. Ya te digo. Y por otra, pues que se aplacen los ERTES hasta final de año, y se les faciliten pues EPIs para poder protegerse cuando empiecen a abrir de verdad, ¿no? Dicen que se les está exigiendo unas normas sociosanitarias más exigentes que al resto de sectores, de distanciamiento social, reducción de aforo y de higiene, que hacen pues inviable hoy en día pues la rentabilidad de los negocios. Y otro sector que está todavía paralizado es el cultural, sí, por lo menos de manera presencial, bueno, porque en las redes pues ha sido apabullante a veces la cantidad de propuestas que se han hecho, ¿no? Y todo se ha suspendido definitivamente, aplazándolo al año que viene, como los festivales grandes tipo BBK Live y así, o dejándolo para octubre, mes que se espera culturalmente muy potente, ¿no? Porque muchas actividades se están trasladando a este mes, bueno, a ver si luego las condiciones sanitarias y epidemiológicas pues lo permiten. Y aunque estamos en fase 2, los museos vizcaínos, ¿no?, en otros sitios que están en fase 2, pues siguen cerrados y se espera pues que abran el 1 de junio, a ver cómo se comporta el público local sin visitas de turistas. Va a ser todo un reto para la cantidad de museos o espacios de este tipo que hay en Bilbao y en otros pueblos, ¿no? Sin turistas, a ver cómo funcionan. Yeah. Y por otro lado, pues desde la semana pasada, el jueves creo que entró en vigor, el uso de la mascarilla, pues manera obligatoria, después de 3 meses de crisis sanitaria, y bueno, ya ahora se ha hecho obligatorio, y varios colectivos pues han pedido que se facilite gratuitamente a colectivos vulnerables. El lunes retomaron las movilizaciones en la calle los colectivos de pensionistas, que han unido a las reivindicaciones de antes de la pandemia, como la pensión mínima de 1.080 euros, pues la situación de las residencias, que son las grandes perjudicadas y con gran cantidad de fallecidos en esta pandemia, pues para conseguir que se hagan públicas y evitar que estén en manos privadas, y también, como decimos, pues que las mascarillas se repartan de manera gratuita por las dificultades de este sector de población, pues para poder comprarlas, ¿no?, con muchas pensiones con muy, muy, muy bajas, ¿no? Y también Berriochoa, pues está, este colectivo Baracaldo está realizando la campaña en Baracaldo para pedir su gratuidad a las personas que viven en riesgo de exclusión, en situación precaria o con ingresos insuficientes. Para sus ya maltrechas economías supone pues un gasto adicional al que muchas personas pues no podrán hacer frente, ¿no? Y bueno, hoy comienzan las 10 jornadas de luto oficial, creo que sea en todo el estado, por las víctimas del coronavirus, con actos institucionales y banderas a media asta en edificios oficiales, en unos momentos en los que parece que esta pandemia pues empieza a controlarse, a remitir, con pocos nuevos contagios. Hoy creo que el dato que daban era 6 contagios nuevos que había habido en Vizcaya, 5 personas fallecidas, y con un dato importante que hoy hemos leído en algún periódico, que el 90% de las personas contagiadas ya se ha recuperado. Sí. Bueno, que habrá que ver si la recuperación es total, porque a veces como que no, pues que no se consigue, que no suena, como se decía en un principio, como todo el mundo hemos dicho en un principio, que esto era como una gripe normal, sino que es un virus mucho más importante y que todavía no sabe pues qué secuelas puede ir dejando, ¿no? Bueno, y en esta nueva vieja normalidad a la que nos vamos a enfrentar con un futuro incierto y que habrá que pelear socialmente, pues con unas bajadas de ingresos importantes en muchas instituciones, pues todavía las grandes obras se van a mantener, y por ello ayer, que creo que lo vais a comentar en una entrevista que vais a hacer creo que más adelante, pues ayer 180 organizaciones firmaron un manifiesto en el que reclaman la paralización de grandes proyectos, ya de por sí de dudosa rentabilidad, y ahora aún más como el tren de alta velocidad o la variante sur ferroviaria y la ampliación de la Supersur, bueno, estos proyectos que están en territorio vizcaíno. Y en la presentación que hicieron ayer en Bilbao, hubo también entre las capitales vascas, pidieron que toda la inversión económica para el TAP y estos grandes proyectos de infraestructuras sea destinada pues a cuestiones de urgencia y prioritarias, a un sistema de salud público con personal y recursos suficientes, el cuidado de calidad de las personas mayores, de las dependientes y de quienes las cuidan, unas pensiones justas, unos ingresos básicos para todas las personas, una educación pública de calidad, de fomento del euskera, una apuesta por la soberanía alimentaria, unos servicios sociales de calidad, una valorización de los cuidados, el respaldo a las personas de los sectores gravemente dañados por la crisis de la COVID-19, como el pequeño comercio, el mundo de la cultura, etcétera. Bueno, el lema elegido no puede ser más significativo: orain ardura, ahora responsabilidad, con un reloj de arena como símbolo de esta iniciativa, con un diseño, la verdad es que muy, muy logrado, ¿no? Sí. Bueno, y esto es lo que queríamos comentar un poco, hacer esta pequeña crónica de cómo, de qué momento estamos actualmente, ¿no? Oye, hablábamos de las playas al principio. Yo, dentro de las normas contradictorias que estamos viviendo en las diferentes fases y normas concretas, sigo sin entender muy bien por qué alguien puede hacer surf o puede ir corriendo por la playa y no se puede sentar o tomar el sol. Sigo sin entender muy bien cuál es el concepto sanitario de todo ello, la verdad. Yo creo que, no sé, igual me estoy equivocando, que a partir de ahora sí que se puede, que desde el lunes en la playa se puede estar con una distancia de 2 metros entre los grupos de personas que pueda haber. En la 2 yo creo que sí, ¿no? O sea, pero sí, sí. En la 1 igual venía todo el asunto, porque dices que ¿qué sentido tiene? O sea, si además uno que puede ir corriendo, se supone que no, que dicen que extiende más el virus, con alguien que está tranquilamente sentadico en la playa tomando el sol. No, sigo sin entenderlo. Sí, sí. Bueno, ayer pero por bueno. lo menos estuve en la playa de la Arena en Múzquiz y bueno, perteneces a Ciervas, esa playa, pero y que, bueno, pues había bastante gente bañándose, sobre todo había surfistas, muchas, y bueno, no sé, no había ni presencia policial, ni llamando la atención a nadie, y que bueno, va a ser un verano como muy playero, esperemos que siga el buen tiempo. Habéis empezado pronto ya algunos, ¿eh? Tenías ganas. Oye, vamos a hablar de EUP, de EUP Irratia y de ese crowdfunding. Sí, pues nos hacemos eco de dos campañas de captación de socias y socios. Por un lado, de EUP Irratia, que es la radio libre de Marquina, que después de 5 años de misiones, ahora quiere hacerse un hueco en las ondas hercianas o ondas hercianas, como dice en ese estupendo programa que tenéis en Anabedi desde el abismo, que soy un fan acérrimo de ese programa, que me encanta. Bueno, pues que quieren poner en marcha un crowdfunding, pues para ya pues tener un hueco en esas en la FM, y que para hacerle frente pues a las inversiones que requiere pues este proyecto de estas características, y lo hacen a través de la plataforma de Chulapicoa. Y luego también Sirica, este espacio internacionalista, feminista y anticapitalista del casco viejo bilbaíno, está en la calle Ronda, pues ha iniciado una campaña pues de captación de socios y socias, y poder seguir con su proyecto, y que bueno, para el que quiera participar en este proyecto, pues ahí han puesto un correo electrónico que es kaibilbo@herriak.org. Muy bien. Perfecto. Vale, pues acabamos con la agenda. Venga, vamos con la agenda. Poquito a poco algunas cosas van volviendo de nuevo a la calle. Eso es, pues queremos destacar que bueno, pues la vuelta a las movilizaciones habituales de los últimos viernes de cada mes por las presas y presos políticos vascos, y que también pues bueno, en estas semanas han seguido las movilizaciones pues por el preso Pachi Ruiz, que hoy cumple 17 días de huelga de hambre, y para el 30 de mayo pues hay previstas pues importantes movilizaciones pues para defender los derechos de este preso que está en huelga de hambre. Muy bien. ¿Alguna nota de agenda más? No. Por ahora esto es lo que tenemos. A ver, imagino que en semanas posteriores pues ya empezará a haber un poco más de agenda, y a partir de en junio pues que igual empieza ya a haber actos culturales, presenciales, y bueno, ya iremos dando nota de todo ello. Pues seguimos con esa cierta incertidumbre hacia el futuro. Es cierto que parece que los datos sanitarios van mejorando mucho, a pesar de que se está abriendo la sociedad, ¿no? Poco a poco también volvemos a nuestras labores. Y bueno, pues ojalá esto acabe pronto y sea una pesadilla que no vuelva. Ahí, como nos dicen los científicos, de todo, que puede volver, que no, que pues seguimos igual, con esa misma incertidumbre. Yo todavía confío en las fiestas, ¿eh? Confío, ya veremos. ¿Que confías que pueda haber fiestas? Confío. Todavía queda mucho tiempo. Hay un rumor... Que vamos a hacer elecciones el 15 de julio. Vamos, pues después de un mes que no pueda haber, por ejemplo, las fiestas de agosto, yo es que, no sé. Quiero ser optimista, ¿eh? Quiero ser optimista. Dicen que fiestas de Buenas de la Busia están oficialmente suspendidas. Sí, sí, sí. Pero parece ser que el ayuntamiento está buscando algunos acomodos o algún tipo de acto cultural, y que es posible que detrás de todo ello pues esté, como siempre, el Astur. Uy, ya, que no ha tenido, ingresos con los festivales que realiza, pues que igual el ayuntamiento una vez más le va a echar un cable pues para que organice ciertos actos culturales, pero bueno, es un rumor que está por ahí en el ambiente, ya veremos si se cumple o nos tenemos que tapar la boca porque no hay nada de todo eso. Eso es, y ahí ya iremos viendo qué va sucediendo, teniendo en cuenta que 2 meses y pico nos han parecido 6. Pues los 2 siguientes meses por delante también nos pueden parecer 6 meses. Bueno, Óscar, cuídate. Venga, hasta la semana que viene. Vale, adiós.